las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Oficial del Frente para Mundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos la promesa de mañana posible. Muy buenas tardes a todos y a todas que nos escuchan acá por la frecuencia de la radio Lorenzo Arena. Comienza Radio Bemba. Se fue una semana más y aquí desde esta tierra hermosa del sur, el cual hace su frío en esta tarde de martes, comenzamos nuestro programa, que va a ser un programa especial porque va a estar dedicado o centrado a la región del Caribe, en un contexto en que América Latina se ha movido y ha tenido esta semana una enorme cantidad de acontecimientos que son dignos para un debate y análisis, pero que por cuestiones de tiempo y porque algunos de nuestros compañeros y compañeras no se encuentran con nosotros, no vamos a poder abordarlos como quisiéramos. Pero sí, comienza la Radio Bemba y para mí es un gran gusto presentar a nuestro invitado, con el cual estaremos hablando sobre el Caribe, sobre Cuba, sobre su experiencia también en su viaje que regresa de Cuba, y hablo con mi compañero Juan Pablo Carrillo. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes acá en la...? Acá bastante contento de estar acá en la radio. Estuve hace como 2 años acá en la radio y está bastante bonita. Estoy contento, sí. Pues sí, Juan Pablo es egresado de Derecho de la Universidad de Chile. Uh-huh. Y acabas de, hace semanas, de regresar de La Habana, donde estuviste en una conferencia de estudios caribeños. De estudios caribeños, sí. ¿En qué día se realizaron esta...? Esta conferencia fue realizada entre el día 4 de junio y el día 8 de junio, en el Hotel La Habana Libre, que es el hotel clásico donde se instaló el gobierno revolucionario del 59. Antigua Habana Hilton. Antigua Habana Hilton, y fue la sede de importantes conferencias como la Tricontinental. Así que bastante contento. ¿Y cuál fue el motivo de esta conferencia, es decir, la temática de este año? Porque esto es una conferencia que se realiza anual, ¿no? Anualmente. Este año la temática fue educación y pensamiento emancipatorio en el Caribe. Esa fue la temática central, pero finalmente se vieron muchos temas. Y tuviste la oportunidad de representar a Chile. Yo creo que fuiste uno, el único chileno. Fui el único chileno que fue a la conferencia, sí. Así que ya lo saben, vecinos y vecinas, tenemos la suerte de tener algún digno representante de la delegación. Y importante, y fui a nombre de la Asociación Cultural José Martí. De aquí, ese de Concepción, que un dato no menor. Así que uno de nuestros vecinos y de aquí de la ciudad de Concepción estuvo representando y compartiendo y llevando la voz del pueblo de Chile en este encuentro caribeño. Es decir, cada vez más los lazos de Chile, Concepción y el Caribe se entrelazan. De hecho, es importante hacer esos lazos porque lentamente Chile se está, por así llamarlo, caribeñizando de forma silenciosa. O sea, toda la inmigración de haitianos, los mismos cubanos que hay acá en Chile, como por ejemplo acá el compañero Joan. Colombianos, venezolanos. Claro. Entonces, conocer el Caribe también sirve para conocer estos nuevos sujetos que están llegando a Chile, que pueden ser un aporte para las luchas del pueblo chileno, pienso yo. En contraposición con esa imagen que a veces se quiere construir sobre la migración o pensar que esto es una migración nueva, cuando tú eres un estudioso de los vínculos que ha tenido históricamente sí. de Chile también con el Caribe. No, y particularmente con Cuba, o sea, el movimiento popular chileno se visibiliza a finales del siglo XIX, entre otras razones, por la lucha por la independencia de Cuba. O sea, desde ese entonces hay una vinculación bastante, por así llamarlo, importante o inclusive hasta mágica, de las luchas del pueblo chileno con las luchas del pueblo cubano. No por gusto la bandera de Cuba, de Carlos Manuel de Céspedes, es igual a la de Chile, pero con los colores invertidos. Sí, así sí, que sí. Si a usted le gusta la historia, estas curiosidades, ya que se ponen de moda el libro sobre historias secretas, bueno, estas historias también verdaderas, es decir, pueden buscar en Wikipedia, en cualquier imagen, la primera bandera de cubana de Carlos Manuel de Céspedes, que es una bandera muy similar a la de Chile con los colores invertidos, que demuestra ya un lazo de unidad desde el siglo XIX entre el pueblo cubano y el pueblo chileno. Sí, pero pongo, por ejemplo, dos ejemplos claros. O sea, a fines del siglo XIX, cuando estalla la Segunda Guerra por la Independencia de Cuba, las sociedades de artesanos del Chile Central, o sea, o del Valle Central, se organizan y son la voz cantante en la lucha por la solidaridad con la independencia de Cuba. O sea, hay ejemplos que son bastante sobrecogedores, como por ejemplo los niños suplementeros que se organizaron para recoger dinero o para hacer colecta a favor de, o sea, y mandar ese dinero a Cuba a los insurgentes de lucha. Otro ejemplo, cuando fue la invasión de Girón, 500 mineros de Lote Coronel se organizaron y se pusieron en una lista para estar dispuestos de ir a luchar por la Revolución Cubana en el 60 y, ¿cuándo fue Girón? 61. Entonces, y así hay ejemplos de combatientes chilenos en Cuba, o sea. O sea, hay una vinculación ahí que es bastante bueno destacar. Tú conoces muy bien, Juan Pablo, el Caribe, por así decirlo. Sí. Has estado en Cuba y también en Puerto Rico. Sí, sí, sí. Del cual también hasta contabas que hay hasta un chileno exiliado allá que también logró hacer un documental. Es decir, hay vínculos también. Carlos Weber, sí, sí, sí. Y también contabas también sobre la Gabriela, es decir, la Gabriela Mistral, que tiene una relación muy hermosa y también profunda con Cuba, Puerto Rico. Con Cuba y Puerto Rico. O sea, que no es coincidencia. No. Juan Pablo, ¿cuál es tu apreciación, lo que pudiste ver en esta conferencia? Porque también te reuniste con, me imagino que personas de muchas nacionalidades, y también incluyendo Estados Unidos. Bueno, principalmente esta conferencia fue gente, aunque parezca extraño, de universidades norteamericanas, particularmente latinos de universidades norteamericanas. Y también había mucho cubano, por supuesto. Y la impresión que me dio es que el nivel y el desarrollo intelectual de los cubanos en Cuba, en el campo de la humanidad y de las ciencias sociales, al menos, que es como el campo de estudio de esta conferencia, está muy por sobre la media del nivel intelectual norteamericano, pero muy por sobre la media. O sea, e inclusive la impresión que me dio conversando con dos filósofos importantes de Cuba y de Estados Unidos, como Félix Valdés y Nelson Maldonado Torres, que en Cuba inclusive tienen más libertad para crear y producir conocimiento que los propios Estados Unidos. Y algo que de verdad es increíble. Pareciera paradójico con todo lo que se habla de las restricciones dentro de Cuba o de que la totalidad de un sistema, etcétera. Y cuando uno ve y participa en estos encuentros, tú puedes tener unas impresiones como esta. Sí, sí, y realmente es increíble. O sea, por ejemplo, uno se da cuenta cómo opera la cooptación de intelectuales críticos por la academia norteamericana. O sea, en verdad la academia les pone un límite. O sea, tú puedes pensar hasta acá, pero si pasa al activismo, o sea, chao, olvídate. Entonces tú quédate en tu aula, habla sobre temas críticos, en fin, lo que tú quieras, pero en el aula. Y hasta ahí llega el asunto. Y en cambio, la impresión que yo tengo en Cuba, que en Cuba, el intelectual de izquierda en Cuba, el intelectual crítico, en cierto sentido, a pesar de que igual, obviamente, existen restricciones como en cualquier país del mundo, tiene la capacidad de canalizar sus inquietudes y de finalmente nutrir al proceso revolucionario. O sea, eso existe hoy día en Cuba. Y esa es la impresión que tengo. Y eso, claramente en Estados Unidos, que es como donde están las supuestas mejores universidades, mejor rankeada, en realidad no existe. Y otra cosa que igual me di cuenta es que cada vez más la universidad norteamericana está en un proceso de degradación neoliberal. Y eso ha hecho que la profundidad en las reflexiones son cada vez menores. Y cada vez un pensamiento más superficial. En cambio, en Cuba es todo lo contrario. ¿Y tú que has tenido experiencia universitaria, se parecen en ese sentido ese modelo norteamericano que tanto caracteriza a las universidades chilenas? Bueno, yo tengo la impresión de que las universidades norteamericanas están siguiendo el derrotero chileno. O sea, Chile ha sido la vanguardia de la instauración del neoliberalismo en el mundo, particularmente en educación. Y hay fenómenos que existen en Chile hace, qué sé yo, 2 décadas o más, como los profesores taxi, es decir, profesores que están en una universidad y en otra universidad precarizados. Y eso es un fenómeno que hoy día está ocurriendo en Estados Unidos. En la conferencia tuve la suerte de conversar particularmente con compañeros puertorriqueños que o ejercen la docencia en Estados Unidos o estudian en Estados Unidos. Y uno advierte ese fenómeno de precarización de la precarización laboral del profesor universitario en Estados Unidos. Claro. Y bueno, estamos hablando con Juan Pablo Carrillo, quien estuvo representando a Chile en esta conferencia de estudios caribeños. Y el Caribe también tiene esas cosas que parece lejano, pero también a la misma vez cercano. Y esta semana ha sido noticia también las revueltas que han ocurrido en Haití. Que hay una gran explosión social, supuestamente, comenzó por el aumento de los precios de del combustible. Uh-huh. Y terminó con una situación de, lo llama incluso, de insurrección e inestabilidad. Es un país que está invadido, critican los propios haitianos por estos proyectos de la ONU, de diferentes grupos de militares países. El proyecto se llama la MINUSTAH, el cual también Chile tuvo una presencia militar en Haití. Uruguay tuvo una presencia que fue criticada por casos de abuso sexual. Y también los propios haitianos cuestionan ese tipo de intervención. Entre otras cosas, el cólera que es, por el cual fueron contagiados y hubo muchos muertos haitianos, supuestamente por una cepa de cólera de las tropas de tropas asiáticas. Pero es noticia Haití, y también veíamos en la noticia como hasta la familia del expresidente y de varios tuvieron que refugiarse en República Dominicana. Algo paradójico en el Caribe, cuando la tensión en República Dominicana Haití ha sido latente en los últimos años, con un conflicto histórico. Bueno, ahí yo creo que para hablar sobre Haití hay que tener claro algo, que el pueblo haitiano, a mi juicio, es un pueblo guerrero, luchador, rebelde, casi que por así llamarlo, aunque suene esencialista, como por esencia. Es un pueblo cuya identidad nacional se forjó en la lucha contra el colonialismo y en la lucha por la liberación social, contra la esclavitud. Y eso ha permeado, yo siento hasta el día de hoy, la identidad del pueblo haitiano. José Martí decía, cuando conoció Haití, quedó tan impresionado, dijo: yo no he conocido nunca un pueblo tan pobre y tan fiero defensor por su independencia como el pueblo haitiano. ¿Y por qué lo digo esto? No solamente por lo que está pasando en Haití ahora, o sea, esto no es novedad. O sea, en Haití ha enfrentado invasiones por doquier, saqueos, expolio. Y por ejemplo, Haití, en la invasión norteamericana, que no recuerdo bien cuál fue la fecha, pero que fue durante la primera mitad del siglo XX, el pueblo haitiano efectivamente le hizo frente a las tropas norteamericanas machete en mano. O sea, machete en mano, los campesinos haitianos tienen toda una tradición larga, muy larga, de un republicanismo popular radical, que acá es bastante desconocido. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué quiero hacer una referencia al pueblo haitiano como pueblo, y esto fue algo que yo planteé en la conferencia de estudios caribeños, que la migración haitiana en Chile, más que víctima, y esto ya como que lo menciono, haciendo una relación con lo que pasó ayer en un fundo en Chañaral, que ocurrió algo que, hasta donde yo sé, yo no tengo como recuerdos de trabajadores temporeros chilenos que por 3 semanas sin pagarle un sueldo decidieron tomarse un fundo. 300 trabajadores haitianos temporeros se tomaron un fundo en Chañaral ayer. O sea, es un pueblo que yo siento que viene a nutrir con rebeldía al pueblo chileno. Entonces hay que estar muy, muy pendiente de ellos, tejer redes con ellos, respetarlos, ayudarlos, pero nunca como víctima. Porque, punto uno, toda libertad que podamos tener hoy día en nuestra América nace con Haití, nace con su revolución. Y ese pueblo guerrero hoy día lo tenemos acá. Qué hermoso lo que decías, porque responde una pregunta que quería hacerte, pero me lo responde. Es decir, seguimos en deuda los latinoamericanos, es decir, todos con Haití, con esa revolución y con esa ayuda que le dio incluso el mariscal Petión a Bolívar. Sí, sí, sí. Y al cual yo creo que la presión de decir, bueno, te ayudamos, pero hay que darle la libertad a los esclavos, como hizo esa república haitiana contra el colonialismo francés. Sigue esa deuda latente con nuestra primera gran revolución en el continente. Sí, y es bien paradójico esto que mencionabas tú, Joan, que tropas militares de varios países latinoamericanos estén en Haití o hayan estado en Haití amparando lo que efectivamente existe hoy día en Haití, que es una dictadura militar encubierta amparada por las Naciones Unidas. Y si uno no entiende eso, a mi juicio uno no puede entender cualquier revuelta, insurrección que hoy día pueda ocurrir en el país hermano de Haití. Eso que decía es muy interesante, porque cuando hemos analizado en otros programas acá de Radio Bemba la crítica situación en el continente, los indicios que puede parecer una invasión a Venezuela. Sabemos que Mike Pence está dando sus visitas por América Latina tratando de buscar un consenso para incluso presionar a Venezuela hasta llevar a una agresión militar, y parecía que se instaura el modelo este de invadir en coaliciones de países latinoamericanos, en este caso la organización, un proyecto de pacificación de la Organización de Naciones Unidas, pero en este caso sería por parte de la OEA. Es decir, hay un nuevo modo de intervenir militarmente, políticamente, cuando hay países en que no se subordinan a este consenso de Washington. En cierto sentido, uno podría plantear que el modelo de intervención militar en Haití con Naciones Unidas podría ser replicado, pero con la OEA en Venezuela. Eso es como lo que tú estás diciendo. Sí, no, por supuesto. Bueno, también en el pueblo saharaui hay una misión de paz de muchos países, pero que no logran resolver el conflicto y al final terminan dándole a veces más posibilidades a Marruecos. Pareciera que se instaura estas formas de intervenir en América Latina. No sé cómo lo ves, ¿no? Si pudiese parecer en la OEA, recordemos que Colombia ingresa como socio de la OTAN. De la OTAN, sí. De la sí, OTAN, sí. Y además que tiene bases militares. Y que todo este circo de Lima son países latinoamericanos que presionan a Venezuela, y detrás de eso está el imperialismo. Bueno, yo quiero, o sea, para aportar a ese análisis, me gustaría plantear una cuestión que ya los intelectuales revolucionarios del siglo XIX del Caribe plantearon, que es que el Caribe puede generar un equilibrio entre la América del Sur, o nuestra América, mejor dicho, y la América del Norte norteamericana, o sea, de los Estados Unidos. Y en ese juego geopolítico, me parece que un país como Cuba, hasta el día de hoy, cumple un rol clave. Hoy día la Cuba revolucionaria, existiendo y centrada ahí en el Caribe, en las narices del imperialismo norteamericano, genero un nivel de contención geopolítica que yo creo que acá en Chile no dimensionamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Venezuela. Venezuela, si no tuviera como aliado a Cuba, ten por seguro que hoy día estaría en Bahía. Estoy seguro. Porque yo estando en Cuba me percaté de, más allá de que la juventud pueda, qué sé yo, pasarla bien, etcétera, hay un sentido de patriotismo y de solidaridad con los pueblos que es gigante. Es gigante. Yo quedé impresionado. O sea, yo quedé tan impresionado que de verdad que tengo la impresión de que si Estados Unidos agrede a Venezuela, los cubanos caen. Caen militarmente para defender el proceso. O sea, yo no tengo dudas de eso. Como también están dispuestos a sacrificarse por Puerto Rico, por ejemplo, o por Haití, por Dominicana. O sea, un nivel de solidaridad que me parece que es increíble. Increíble. Bueno, qué importante eso que dicen. Y hablando de la solidaridad, vamos a ir a la música, porque nos vamos con un cubano, específicamente con Pablo Milanés, con esta hermosa canción que es la canción por la unidad latinoamericana. Así que nos vamos a la música y vamos a retornar hablando sobre estos pueblos hermanos que también tienen presencia en nuestro, en este país también, en Chile. Y nos vamos con Pablo Milanés en la canción por la unidad latinoamericana. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar, con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás se hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil criado por la otra, es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar? No pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos los montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. vos estás? ¿Seguro que estás? Hasta Cuba, desde Cuba hasta Uruguay, de Paraguay a Colombia te asombra, el problema es casi igual. En Perú la plata es pobre y el hambre es muy popular. Argentina las vacas tienen pasto para tirar. En Brasil los bananeros solo son una postal. En Venezuela el petróleo. Bueno, escuchábamos en este último ratico Guajira por la Unidad, pero antes la canción por la Unidad Latinoamericana de el cantautor Pablo Milanés, uno de los máximos representantes de la nueva trova cubana, junto a Silvio Rodríguez, que estará acá en Concepción. A Silvio, ¿cuándo está, va a estar en...? No recuerdo cuándo está Silvio acá. El día 5, el 5 de octubre, fecha que coincide con la de Miguel, ¿no? Con un día de octubre en Santiago. Y hablando de Miguel, uno no puede olvidarse de Carmen Castillo, de Carmen Marcos, la Tati, que estuvieron hace poco por acá por Concepción. Para la presentación de este hermoso libro, Tati, una revolucionaria olvidada que no olvidamos en Concepción. Y tú presentaste también. O sea, yo estuve ahí moderando en la presentación del libro. Sobre Miguel hay algo bien interesante que quería plantear y que igual dice relación con el tópico que creo que vamos a ver ahora. Que es que... como cae Miguel Enríquez en combate, es muy parecido a como cae Filiberto Ojeda en Puerto Rico en combate, en el 2005. Es decir, estando con su compañera, protege a su compañera, y cae muerto por agentes de seguridad del Estado. En este caso de Filiberto Ojeda, por el FBI. Me gustaría un poco hacer paréntesis y recordarle, para que los vecinos contextualicen, ¿no? Conozcan a Filiberto Ojeda. A lo mejor alguno lo habrá escuchado en esta canción de Querido FBI de Calle 13, que se popularizó. Sí. Ante la rabia de ese hecho. ¿Pero quién fue Filiberto Ojeda? Filiberto Ojeda fue el principal dirigente de un grupo de lucha por la independencia de Puerto Rico de los Estados Unidos, que se llama Los Macheteros, o el Ejército Popular Boricua. Filiberto fue uno de los pocos casos a finales de los 80 en que alguien se bate a tiros contra el FBI y queda vivo. Va a juicio y en estricto rigor gana el juicio por defensa propia. Filiberto estuvo 15 años clandestino hasta que el año 2005 el FBI da con su paradero. Esperan 6 meses para asesinarlo. ¿6 meses por qué? Porque deciden asesinarlo un 23 de septiembre, que es el día del Grito de Lares, que es el día en que se proclamó la independencia de Puerto Rico respecto a España en el siglo XIX, en el 68. Fue como un hecho simbólico también. Sí, exacto, fue un hecho simbólico. Y hay algo muy interesante, porque uno pudiese pensar que un luchador por la independencia que vive, que lucha desde la clandestinidad y cree en la lucha armada, como en el caso de Filiberto Ojeda, es un outsider de la política. Y lo que yo me percaté cuando estuve en Puerto Rico el 2010 y el 2012, que Filiberto Ojeda era la figura más respetada del independentismo, no solamente por los independentistas, sino que por los puertorriqueños en general. porque Filiberto expresaba un sentido de dignidad nacional que para el puertorriqueño promedio colonizado en realidad le resultaba admirable. Y yo siento que la figura de Filiberto va a ir creciendo como la figura de Oscar López, que también fue un luchador por la independencia de Puerto Rico, tuvo preso 35 años en Estados Unidos. Creo que es como la misma cantidad de Mandela. Más que Mandela. Era uno de los presos políticos más antiguos que estaba en cárceles norteamericanas. Claro. Y él fue un luchador clandestino por la independencia y hoy día una de las figuras más respetadas en la política puertorriqueña. O sea, él está por sobre el circo electoral que se da en Puerto Rico. Y Puerto Rico, una nación que se conoce muy poco de Puerto Rico. Lamentablemente la representación que se tiene de Puerto Rico en nuestros países, no quiero banalizar, pero es parte de la industria cultural, la isla de la música, el reggaetón, tal o X cantante. Pero Puerto Rico, como tú acabas de decir, también tiene la expresión de un pueblo aguerrido, de un pueblo que lucha por su independencia. ¿Cuál es la situación? Tú que eres egresado de Derecho de la Universidad de Chile, ¿cuál es la situación jurídica de Puerto Rico? Porque está la condición esta, Estado Libre Asociado, pero ¿qué expresa, según tu opinión? Mira, en estricto rigor, Puerto Rico es una colonia. Una colonia. Es una colonia en el viejo sentido de la palabra colonialismo. Es decir, hay una subordinación política de un pueblo, de un territorio, que en este caso es la isla de Puerto Rico, a las instituciones políticas de otro pueblo o de otra élite política en otro país, que es Estados Unidos. En estricto rigor, Puerto Rico está subordinado a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos por jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana, que decidió, para no ponerle colonia a Puerto Rico, catalogarlo como territorio no incorporado a la nación norteamericana, es decir, al cuerpo político de la nación estadounidense. La expresión Estado Libre Asociado es una expresión que solamente existe en español, porque el nombre oficial de Puerto Rico en Estados Unidos es Commonwealth of Puerto Rico. O sea, la expresión Estado Libre Asociado es un eufemismo que le dieron a los puertorriqueños para que quedaran contentos. Y como para poner una especie como de velo de no poder, o sea, para que no se viera la condición colonial. Esto se hace en el año 52 con antiguos independentistas que finalmente son cooptados por el poder imperial norteamericano. Pero como dicen los independentistas, o sea, el Estado Libre Asociado no es ni Estado, ni es libre, ni es asociado. Pues sí. Y esto quedó en bastante evidencia desde el año 2016, cuando la Corte cuando jurisprudencia federal norteamericana reafirmó la hipótesis o la tesis del territorio no incorporado. Y además, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley de ajuste fiscal para Puerto Rico que impuso una junta de control fiscal que se encuentra por sobre el gobierno de Puerto Rico, que es un gobierno colonial, dicho sea de paso, reforzando la condición colonial de Puerto Rico. Y esa junta de control fiscal hoy día está imponiendo políticas de ajuste neoliberal, como por ejemplo el cierre de más de 100 escuelas en Puerto Rico, escuelas públicas. 100 escuelas. Más de 100 escuelas públicas en Puerto Rico han sido cerradas en los últimos 2 años. Obviamente el gobierno de Puerto Rico, que es un gobierno pro-yanqui, a veces dice que actúa con cierta autonomía, pero finalmente actúa bajo los lineamientos de la junta. Ahora han inventado un show judicial como para decir en realidad somos autónomos, pero es mentira. Eso fue ayer, en realidad, lo del show judicial. Pero en Puerto Rico la cosa está muy, muy complicada. Muy complicada porque después del huracán María se generó una crisis, una verdadera crisis humanitaria, de la cual acá en Chile y la mayoría de los países latinoamericanos no estamos enterados. O sea, una crisis humanitaria de tal magnitud que han habido oleadas y oleadas por millones de migrantes puertorriqueños a Estados Unidos. O sea, gente que lo perdió todo. Todo. O sea, ahora, hace, me parece que un mes atrás o poco menos, salió un informe de la Universidad de Harvard que estableció que por el huracán María fallecieron casi 5.000 puertorriqueños, siendo que los datos oficiales del gobierno decían que habían sido 77. O sea, es impresionante. Es impresionante. Teniendo en cuenta que el huracán, estaba viendo que fue del 16 de septiembre al 2 de octubre, afectó varios países, pero en Puerto Rico tuvo un estrago. Haití también, Haití siempre es un territorio azotado bastante fuerte por los huracanes, pero en Puerto Rico, como tú decías, el cual Estados Unidos alguna vez lo utilizó como vitrina para el Caribe y América Latina, lo que era un estado, lo que podría avanzar un estado si se incorporaba a los Estados Unidos. Pero las situaciones terribles, como cuentan también las noticias. No, y además que lo que generó María en Puerto Rico fue la gota que rebalsó el vaso de una crisis del estado colonial que ya viene de por lo menos 10 años atrás. O sea, en Puerto Rico hay una crisis fiscal y una crisis económica que es terrible. O sea, el gobierno puertorriqueño, antes de que se creara esta Junta de Control Fiscal, debía en el mercado de municipal de Estados Unidos, que es donde se venden bonos, tanto de los estados de Estados Unidos como de sus colonias, como de los municipios también, 72 billones de dólares. Billones de dólares. Que hoy día están al nivel de chatarra en Estados Unidos. Entonces, el nivel de deuda externa puertorriqueña, entendiendo deuda externa puertorriqueña a la deuda que existe de Puerto Rico en Estados Unidos, es brutal. Es tan brutal que el año 2009, si mal no me equivoco, el gobierno tuvo que cerrar un mes por falta de fondos. O sea, el registro civil puertorriqueño cerró, los tribunales cerraron, o sea, todo cerró porque no había dinero. Entonces, es una isla en bancarrota. Es una isla en bancarrota hace años. Bueno, ya lo saben, vecinos y vecinas, y aquellos que nos escuchan por acá en nuestro programa Radio Bemba, conversamos con Juan Pablo Carrillo, quien es egresado de Derecho de la Universidad de Concepción, y quien estuvo también en Puerto Rico. ¿Cuánto tiempo estuviste en Puerto Rico? Yo estuve dos veces en Puerto Rico. Primero estuve un semestre en el año 2010 en un programa de intercambio estudiantil que tiene la Universidad de Chile con la Universidad de Puerto Rico, y después visité la isla el 2012 y ya estuve un mes más recorriendo la isla. Sobre todo, ¿habían varios chilenos? ¿Habían chilenos? O sea, en realidad chileno era mi compañero con el cual me fui al intercambio, y yo. Pero lo que sí me percaté es que en Puerto Rico, sobre todo los sectores de la izquierda puertorriqueña, hay una vinculación afectiva con Chile muy grande, muy grande. O sea, por ejemplo, en el año 73, cuando se da el golpe de Estado en Chile, de forma espontánea, se da una huelga estudiantil en solidaridad con el pueblo chileno, el 11 de septiembre. Apenas se enteran del golpe militar en Chile, la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, que es el principal centro académico de la isla, se va a huelga. Porque impactó tanto que los estudiantes que estaban organizados en esa época en la Federación Universitaria Pro Independencia, la FUPI, pararon la universidad porque fue tremendo. O el año 78, o el 79 si mal no me equivoco, hubo un acto de solidaridad con Chile que acá se desconoce, que un grupo de independentistas se toma el consulado chileno de la, digamos, cuando estaba Pinochet presidiendo la junta de gobierno, en solidaridad con Chile. Bueno, y además para pedir la libertad de los presos nacionalistas que estaban todavía presos en Estados Unidos. O sea, Rafael Cancé Miranda, Lolita Lebrón y otros. Pero hay ejemplos bien, bien lindos, o sea, bien, bien lindos, que acá se desconocen bastante. Oye, me recordaba cuando hablaba sobre la situación de Puerto Rico tras el huracán María, y muy poco se conoce que uno de los primeros países en ayudar a o intentar ayudar a, y romper el cerco que generó la administración de Trump fue Venezuela con el combustible. Sí, San Juan. De Puerto Rico, que tuvo largas jornadas de apagones. Bueno, que es como se conocen cuando hay cortes de electricidad. Bueno, eso es importante. Después del huracán María, la mayoría de los pueblos en Puerto Rico, principalmente pueblos rurales del interior del país, estuvieron 6 meses sin electricidad. María tumbó todo el sistema eléctrico, y el primer país que salió, además de Venezuela, ofreciendo solidaridad, en vez de Trump tirando papel confort ahí ante su séquito de pro-yanquis puertorriqueños, que ofreció 50 trabajadores eléctricos para ayudar en la reconstrucción del sistema eléctrico en Puerto Rico, fue el gobierno cubano. Y la respuesta que dio Estados Unidos fue: bajo ningún motivo los cubanos van a Puerto Rico. ¿Por qué crees que es eso? También me hace recordar cuando pasó lo de Katrina, el huracán Katrina en el 2004, cuando, y también cuando el atentado al World Trade Center en el 2011, cuando Cuba puso en disposición un avión de médicos y también puso a disposición en el huracán Katrina la brigada Henry Reef para ayudar al pueblo norteamericano en caso de estas catástrofes o el ataque hacia las Torres Gemelas. Es como un poco para dar el reconocer que el modelo norteamericano no es capaz de garantizar lo mínimo ante situaciones como de catástrofe como esta. Bueno, y en el caso cubano y puertorriqueño es bien paradójico, porque son dos islas que desde el 59 han sido como espejos o vitrinas de dos modelos diametralmente diferentes. O sea, Puerto Rico, un modelo capitalista colonial, derechamente colonial, así como abiertamente colonial, y el modelo cubano, dentro de todo, a pesar de su vinculación con la Unión Soviética, o sea, de reafirmación de la soberanía, de la independencia, y con un proyecto social, político, económico, alternativo como el socialismo cubano. Y pese a eso, también hay que decir que hay una vinculación afectiva histórica entre el pueblo cubano y el pueblo puertorriqueño que viene desde el siglo XIX. Entonces, yo tengo la impresión que para ustedes los cubanos, y como lo decía Fidel en una entrevista decía algo así como que a él le dolía mucho que Puerto Rico siga siendo colonia. Y Fidel decía algo, pero impresionante, decía: aunque quede un solo puertorriqueño independentista, yo voy a ser solidario con la lucha por la independencia de Puerto Rico. Y eso te dice mucho. Impresionante la muestra y la praxis de la ética y de la solidaridad del pueblo cubano, y también de aquellos que conducen a ese país, que el año que viene van a ser 60 años de la Revolución Cubana. Y esto me impresiona porque ¿cuántas veces se dijo que la Revolución Cubana se acababa? Es decir, en el 60, en el 70, en el 80, en el 89, con la caída del muro de Berlín y después la disolución de la Unión Soviética en el 2000, etcétera. Pareciera que hay un gran periodista, no sé si llamarlo gran, pero muy seguido en redes sociales, opositor y muy crítico a la Revolución Cubana, que dice: Cuba es como una telenovela de 9.000 capítulos, que en todos los capítulos la gente piensa que en el próximo se acaba y no se termina. Y tú que estuviste allá, ¿a crees que se debe que van a ser 60 años de resistencia con todos los luces y las sombras y las complejidades del pueblo cubano? Mira, yo tengo la impresión de que, y ahora para hacer igual una vinculación con lo que conversamos sobre Haití, que lo que pasó en Cuba el 59, y esto de verdad que cuesta dimensionarlo desde un Chile derrotado bajo el neoliberalismo, fue que finalmente la revolución de esclavos que abrió la oportunidad para la independencia de los países latinoamericanos, que fue la revolución haitiana, por diversos motivos históricos, económicos, sociales, que igual sería como bastante largo explicarlo acá, triunfó en Cuba el 59. Entonces Cuba expresa una acumulación de experiencia de lucha en el Caribe que trascienden las fronteras de Cuba, que uno los puede proyectar a Puerto Rico, a República Dominicana, a Haití, y sin entender esa dimensión caribeña de la Revolución Cubana y de lo que significa la Revolución Cubana para los sujetos oprimidos del Caribe, es difícil. Y esto es bien curioso porque Cuba tiene... Yo me he dado cuenta que con el gobierno dominicano, con el gobierno haitiano, a pesar de todo, Cuba es bastante respetado en el Caribe. De hecho, ese hecho de que Cuba fuera la primera nación que le parara frente con su independencia frente al imperialismo norteamericano genera admiración en el Caribe. Y además de eso, Cuba ha tejido lazos con las naciones caribeñas desde casi el triunfo de la revolución. Es promotor también de la integración, de los mecanismos de integración del Caribe, de la Asociación de Estado del Caribe, etc. Sí. En torno a ahora, cuando vemos que el proyecto de la Organización de Estados Americanos, que dirige el nefasto Luis Almagro, pareciera imponerse y también apoyar a la desmembración y desarticulación de otros proyectos de integración que surgieron tras la Revolución Bolivariana. Me refiero a la UNASUR y la CELAC, etc. Bueno, yo creo que hablamos sobre Cuba, Haití, Puerto Rico, el Caribe también. Y vamos a la música, porque estamos en el sur del continente, estamos desde la radio Lorenzo Arena con el programa Radio Bemba, y nos vamos con Anita Diouf, con este tema Somos Sur, que habla también de este mestizaje que somos nosotros, los pueblos de nuestra América, ese concepto martiano. Nos vamos con Anita Diouf, con Somos Sur, y regresamos hablando de América Latina y también del Caribe, desde la Radio Bemba. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es salir de rebeldía, del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta. Ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escucharte. Cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego nuestras manos, fuego nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los sometidos, todos los invisibles, todos Bueno, escuchábamos Somos Sur de Anita Tijoux y hablábamos sobre Haití. Mencionamos República Dominicana, el Caribe, Cuba y Puerto Rico. Y a la verdad que Cuba no nos deja de asombrar por la cantidad de actividades, iniciativas, encuentros que se hacen en una isla para encontrarse. Y me refiero a esto porque concluyó hace unos días la Fiesta del Fuego en Santiago de Cuba, que también fue dedicado a Puerto Rico. Y tú que estuviste en Cuba, me imagino que te reuniste con puertorriqueños, porque Cuba es uno de los países donde hay una delegación de puertorriqueños, a la vez que también hay una delegación del pueblo saharaui. Es decir, es un estado, el gobierno de Cuba es un estado que reconoce a estos pueblos que luchan por la independencia y por su soberanía. Mira, yo en Cuba, en La Habana, me reuní con puertorriqueños, pero en el contexto de la conferencia. Básicamente puertorriqueños que o radican en la isla o radican en Estados Unidos. Y la sensación que me dejó este compartir con puertorriqueños y puertorriqueñas fue una sensación de desazón total respecto a lo que está pasando en esa isla. O sea, yo tengo la impresión de que el nivel de descomposición social producto del huracán, de la deuda, de la violencia urbana, que es muy importante decirlo, en buena medida lo que nos llega acá a Chile con el reggaetón es la expresión cultural de la violencia urbana en Puerto Rico, del mundo del narco en Puerto Rico, que tiene niveles de violencia como de México. Y eso tampoco se sabe mucho. En Puerto Rico hay una especie como de narcoestado colonial. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Puerto Rico, fue algo bien, bien curioso. El gobierno colonial decide sacar a los militares a las calles, literalmente a los militares a las calles. En mi barrio donde yo residía, una vez me encontré con dos militares norteamericanos con dos fusiles estos israelíes gigantes patrullando la calle. Porque un grupo de narcos había tumbado un helicóptero de la policía. ¿Un helicóptero? De la policía. Con armamento antiaéreo. Increíble, ¿no? El poder que pueden tener. Como tú lo dices, ¿no? Al mismo nivel de México. Al cual sabemos que estamos a la expectativa. Porque en diciembre va a asumir Andrés Manuel López Obrador. Quien es el recién electo presidente de México. Y hablaba también lo de Cuba porque se va a realizar entre el 15 y el 17 la 24 sesión del Foro de Sao Paulo. Y qué bueno eso que se haga en Cuba, porque ahora en nuestros países latinoamericanos, bueno, nosotros como latinoamericanos sufrimos el reflujo de una oleada más que neoliberal, incluso hasta fascista, que se nos viene sobre nuestros pueblos, que Cuba y el Caribe siga sacando, como se dice, la cara, es decir, que siga manteniendo el bastión de la resistencia en un contexto bastante complejo y difícil para América Latina. Veíamos las últimas noticias y el caso de Ecuador, es decir, el caso de Colombia, donde fue recién electo en este año electoral para América Latina Duque, y el cual no solo afianza las relaciones con la OTAN, sino también con Ecuador. Y el gobierno de Ecuador hablaba incluso de posibilidades de reinstalar la base militar en Manta. Y eso nos hace recordar que Puerto Rico también dio una lucha muy digna y una lucha ejemplar contra una base militar. A ver si nos podrías contar para en la historia. El año 2000, el gobierno norteamericano de Clinton decide retirar la base militar en la isla de Vieques, que es es la segunda isla más grande del archipiélago de Puerto Rico y que finalmente forma parte de este engendro raro llamado Estado Libre Asociado. Y en torno a la lucha por la salida de la base militar norteamericana en Vieques, que dicho sea paso es una isla hermosa, de hecho es de los lugares en el mundo más bellos que yo he conocido en mi vida, se da una lucha extraña, para el contexto puertorriqueño, en que tanto independentistas como gente que de hecho estaba a favor del régimen colonial se unen con actos de desobediencia civil masivos tanto en la isla de Vieques como en la isla grande de Puerto Rico, y logran después de muchas décadas, inclusive hubo muertos de por medio, una lucha que dicho sea de paso, fue liderada por los pescadores de la isla de Vieques que pusieron sus pequeñas embarcaciones frente a la Marina de Guerra norteamericana. Logran que la isla, o sea, que la base militar sea sacada de la isla de Vieques. Y de hecho, ese ha sido el gran logro del pueblo puertorriqueño, posiblemente desde la invasión del 1898 de los Estados Unidos, cuando se crea este nuevo régimen colonial. Ha sido sacar a la Marina de Guerra norteamericana, que estuvo por 60 años en la isla de Vieques, que desplazó a los pobladores de la isla de Vieques, muchos de los pobladores, base militar en la que Estados Unidos probó el agente naranja, el napalm, generó condiciones de salud paupérrimas para la población, o sea, unos índices de cáncer altísimos en Vieques, y el pueblo puertorriqueño ante ese contexto se une y literalmente derrotan a la Marina de Guerra norteamericana con desobediencia civil. Quizás sea un ejemplo a seguir o un modelo de lucha para sacar a las bases militares norteamericanas. Puede serlo. Sí, y qué buen ejemplo en un continente lleno de bases militares de Estados Unidos y también de la OTAN. Colombia con sus bases militares. Ojalá no sea cierto estos signos de que Ecuador pueda volver a restituir esa base militar que fue sacada bajo el gobierno de Rafael Correa, al cual se le está intentando también elaborar un caso de judicialización, como mismo se ha hecho con Lula, se intenta con la Cristina, etc. Recordemos que nuestro continente también, Argentina, tiene una demanda histórica de una lucha por sacar a los ingleses, a los británicos de las Islas Malvinas. Y qué hermoso sería soñar un continente sin bases militares y sin presencias militares. Tú hablabas de la resistencia también heroica del pueblo haitiano a esas invasiones norteamericanas, también el pueblo de Nicaragua con antiimperialistas, con Sandino, el pueblo cubano en Playa Girón, al cual los chilenos dieron su solidaridad. Así que ojalá la lucha del pueblo puertorriqueño sea escuchada y que este programa sirva para que se generen movimientos de solidaridad con Puerto Rico, porque existen hoy día en América Latina pueblos que son oprimidos y en situación colonial, cosa que a veces nos olvidamos del pueblo haitiano, nos olvidamos del pueblo de la deuda histórica también que tenemos con Puerto Rico, que es una nación hermana y que también está plasmada de alguna manera en el mural de acá de la Universidad de Concepción. Eso es bien interesante, ¿eh? porque el muralista que hizo el mural, Jorge González Camarena, deja una de las banderas que está en el mural en blanco, y esa es la bandera de Puerto Rico. En razón de que Puerto Rico no tiene soberanía y no tiene independencia, y si mal no recuerdo, González Camarena dijo: esa bandera no se pinta hasta que Puerto Rico sea independiente. Ojalá que se pinte algún día. Ojalá, y se pinte esa bandera tan hermosa que se parece a la cubana, porque es de los mismos independentistas. Y algo bien curioso, que uno cuando va al mural, esa bandera está entre la bandera cubana y la de Haití. Simbólico. Bueno, yo creo que estamos de alguna manera cerrando. Agradecemos a Juan Pablo Carrillo por traernos esta voz también caribeña, su experiencia en Cuba, Puerto Rico. Fue representante penquista, por así decirlo, de Chile en esta conferencia, y donde pudo llevar un poco la voz de Chile, si la llevó, la representó con hermanos de América Latina, de Estados Unidos. ¿Cuántas nacionalidades había en la conferencia? No sé, en verdad, muchas. Muchas. De haber sido muchas. Hermoso con tantas lenguas, tantas culturas, tantas experiencias. Mucha gente del Caribe, mucha gente del Caribe anglófono. En Jamaica, Dominica, muchos jamaiquinos. Eso me llamó la atención. Muchos jamaiquinos. Bueno, estamos cerrando, y para que los vecinos y vecinas que quieran seguir informados sobre Puerto Rico, ¿qué medios nos podría sugerir para que sigan, no? Para que se informen. Por internet, la página web del periódico Claridad, que es claridadpuertorico.com, si mal no me equivoco, y hay un sitio web que es muy bueno, que se llama 80 grados, y su página web es 80grados.net. Tiene muy buenas columnas, muy buenos artículos, y siempre está actualizando las noticias. y son dos medios críticos bastante buenos. Bueno, ya usted sabe, se puede informar por estos medios cuando los grandes medios de comunicación dan muy pocas noticias sobre Puerto Rico y realmente una opinión crítica sobre la realidad y situación de ese hermano pueblo. Hay mucha actividad en estos días, julio está cargadito esta semana y bueno, aquí le tenemos que decir, por ejemplo, va a existir un foro sobre el cambio climático, sobre también el agua en el Biobío, que va a ser el jueves 19 horas en Barros Arana, número 631. En el segundo piso, me informan acá en cabina. También va a haber una jornada sobre las mujeres mapuches y afrodescendientes y sus luchas el día 12 y 13 de junio en la Universidad del Biobío. También va a haber un foro sobre la sexualidad saludable para hombres y mujeres el jueves 18 en la Facultad de Humanidades en la Universidad de Concepción. Va a haber otra jornada por la defensa del humedal de los Bartros el día 15 en el humedal, donde... Claro. Con los agricultores, sí. Y también va a haber un meeting por la en la jornada de la celebrando esa jornada histórica de la nacionalización del cobre y la demanda por su recuperación el miércoles 18 en tribunales. Y cerrando con esta actividad, yo creo que nos vamos con un hecho histórico que también latinoamericano, porque al cual participaron delegaciones de América Latina, de toda América Latina, para estar en una de las grandes victorias que dio el pueblo chileno y que seguimos recordando y seguimos luchando, y me refiero a la nacionalización del cobre. Nos vamos con un extracto del discurso de Salvador Allende en esa histórica fecha al cual se conmemoran 47 años. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar acá en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Esperamos que puedas volver cuando desees y cuando existan temas para hablar en torno a Puerto Rico, Dominicana, el Caribe. Una vez más, el Caribe muy unido a Concepción. Así que ya sabemos que hay una gran historia en ese migrante caribeño que está acá, y que hay una historia también y vinculación entre el pueblo... ¿Deja de decir algo? Por supuesto. Insisto, y ojo con el pueblo haitiano acá en Chile. Puede ser una gran sorpresa para las luchas populares en Chile. Voy a dejar eso tirado ahí porque de verdad que es un pueblo guerrero rebelde. Por supuesto. Nos vamos con las palabras de el presidente, histórico presidente Salvador Allende, en esa jornada de nacionalización del cobre. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes acá en la Radio Lorenzo Arena, en nuestro programa Radio Bemba. Muchas gracias. Niños con espinas, con cuencas vacías, que te lanzan piedras. Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos y los profesionales chilenos, los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos, y por primera vez en la historia, la bandera de la patria flameará y saldrá el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y el pueblo nuestro. Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde, a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. Trabajadores de mi patria, tengo fe. Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí, Radio Moscú, escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres, es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria. Somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos la promesa de mañana posible. Es reivindicar la fiesta del 1 de mayo, celebrarnos, tocarnos en las calles del mundo. ¿Te das cuenta de que nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder.